La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la casa. Ya saben, los especiales que hacemos juntos, aquí compartiendo lo mejor de la música, lo mejor del rock. Y hoy es un día en el que podemos desplayarnos, ya saben, es sabadito. Podemos pedir nuestras canciones, lo que más nos gusta del rock, para pasarla bien, ¿no? Ahí en casita o donde nos encontremos con, ya sea cotorreando con los amigos, solos también, ¿no? Porque también se vale estar solo acá escuchando buena música. Y pues ya saben, aquí estamos listos para complacerlos con lo mejor del rock. Vamos a poner un poco de música de fondo. Tenía a Toto aquí sonando, porque hoy como que se me antoja poner música de este tipo de bandas, ¿no? Bandas que pocas veces ponemos aquí en la Casa del Rock, pero que también son de gran calidad, ¿no? Ya saben, está Toto, está Foreigner, está Styx, están los Carpenters. Están un buen de bandas bien, bien padres, que tienen música aparentemente tranquilona, pero con gran calidad, ¿no? A mí se me hacen muy buenos grupos. Siempre me ha gustado esta música también, aparte del rock duro y rudo, que ya saben que me late un buen, como lo es Deep Purple, Black Sabbath, ese tipo de rock, ¿no? El rock acá tradicionalón, aunque también hay rolas de grupos como Pantera, ya saben, Metallica, Slayer, que también me laten un buen, ¿no? Hay mucha música que nos gusta, pero también en un rinconcito, yo creo que de nuestro corazón, podemos escuchar ese tipo de bandas, que son bandas, por así decirlo, finas en cuanto a su sonido, ¿no? Un amigo llamado David Cárdenas, que ha tocado en muchos grupos versátiles. De repente, cuando tocábamos alguna rola de una banda de estas, de Toto, ya sea de, inclusive de Billy Joel o Elton John, él llamaba rolas finas, porque sí tenían su grado de, pues, de dificultad, ¿no? También para tocarlas y darles ese toque suave, ¿no? Esa buena interpretación. Pues bueno, ya saben cómo va la onda, y si hay una rola por ahí de este tipo de bandas que les date, pues ya saben, aquí estamos para complacerlos. Si no, también pueden pedir lo que quieran, ¿no? Ya saben. Pero vamos a ir poniendo musiquita de esta suavecita, pues como para ir ir ilustrando lo que es la transmisión del día de hoy, ¿no? Aquí tenemos de fondo a Toto. Y ya está por ahí mi buen amigo Mitra. Uyuala ya también está por ahí. Mi buen amigo Alberto Caballero. Alberto Caballero, espero que esté por ahí escuchando. Es un gran rocker. Y Alexan también está por ahí ya, también presente. Sí, hoy quién sabe cómo está la onda acá con Messenger, que no me da chance así como de compartir la publicación. Está medio quisquilloso el Messenger el día de hoy. Pues bueno, pues vamos a ver quién se conecta el día de hoy para la transmisión del día de hoy. Ya está Alex Thrasher por ahí también. Pues bien, entonces acá Mitra, ya ando acá. Saludos a los fans, dice Mitra. A los fans de Metal Blood y de la Casa del Rock. Bien, entonces Mitra. Acá Alex Thrasher, saludos a todos, a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Aquí presentes de su amigo Alex Thrasher. Bien, entonces. Uyuala ahí presente. Bien, pues por ahí seguimos. Mitra ya compartiendo la promoción del día de hoy. Bueno, más bien el flyer, ¿no? No es promoción 2x1, ¿no? Bien, pues pida su rola. Mientras vamos a escuchar algo de estas bandas, ya saben. tan buenas. Vamos a buscar algo de... una banda llamada Foreigner. Para abrir esta transmisión el día de hoy. Esta canción que me gusta un buen. Y por ahí tengo el disco que compré de Foreigner. Esta canción que se llama I Want to Know What Love Is. Quiero saber lo que es el amor. Vamos a escucharla, vamos a ponernos acá medios melosos. Vámonos con esto que dice así. Feeling so much. quiero saber lo que es el amor. Foreigner. Foreigner es una banda británica, británico-estadounidense de rock formada en la ciudad de Nueva York en 1976 por los veteranos músicos Mike Jones y el exmiembro de King Crimson, Ian McDonald, junto al entonces desconocido cantante Lou Gramm. Pues puro músico experimentado. El que estaba ahí, ¿no? Ya tenían gran experiencia. Y pues crearon esta tremenda banda llamada Foreigner. Y pues el origen, ya saben, Nueva York, Estados Unidos. Y también tiene que ver con Inglaterra, ¿no? Algunos miembros de por allá. Y los géneros que manejan es hard rock, arena rock y soft rock. Les digo, son bandas suaves, pero muy rockeras también. Entonces eso fue Foreigner. Tiene muy buenas canciones Foreigner, me late un buen. Y Alexan por acá dice, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Una rolita por favor, no dejes que Caifanes. Bien, pues ya Alexan ya pidió su rola. Vamos a buscarla, Alexan. No dejes que... Vamos a buscar ese material. Pues ya aquí está el material listo, Alexan. Lara, Lara, saludos aquí en Los Cabos. ¿Qué onda ese Francisco Lara? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va por allá? Platícanos. ¿Qué tal el ambiente? ¿Estás en Los Cabos? Dinos qué, cómo está la acción por allá, si ya el turismo ya se dejó caer por allá, ¿qué onda? Platícanos. Mi buen amigo Francisco Lara. Bien, pues vamos a poner esa canción que pidió Alexan. Entonces vámonos con eso que dice así, Caifanes, no dejes que... Thank you. buena rola esta de Caifanes. Buenísima rola, Alexan. La rola de Caifanes llamada No Dejes Que. Que se desprende de ese tremendo álbum. El Silencio. Y sí, pues vamos a ver aquí algo de este álbum. El Silencio es el tercer álbum de estudio de la banda de rock mexicana Caifanes. En ocasiones es juzgado como la obra cumbre de la agrupación. Este disco es considerado un verdadero clásico, ya que contiene gran parte de los temas más representativos de la banda, interpretados en su formación como quinteto. Aquí tenemos que se lanzó el 29 de mayo de 1992, el productor Adrian Vileu. La grabación fue en Royal Recorders, Lake Geneva, Wisconsin, Estados Unidos, con la discográfica RCA Records. Ahí está, es un tremendo disco, gran producción. Yo creo que se avienta un tiro con el Nervio del Volcán, ¿no? Que también está bien cañón. No, sé, bueno. Buenas producciones de bandas mexicanas. Y aquí es un ejemplo, Caifanes, ¿no? Viene aquí Alexan, gracias, Rolota, dice. Saludos a Ana, que nos escucha desde Córdoba, Veracruz. Un saludo para Ana. Aquí Mitra está haciéndose presente y pasándome los recados. Bien, Mitra. Pues pidan sus rolas, muchachos y muchachas. Ya saben, aquí estamos listos para complacerlos. Platíquenos cómo les ha ido en la vida últimamente, escuchando buena música. Ya saben, me imagino que durante la semana, ¿no?, se ponen a escuchar buenas rolas, ¿no? Pero también hay veces que dejamos de escuchar un rato música y como que nos sentimos como que medios ansiosos, ¿no?, con ganas de retomar esas energías a través de unas buenas rolas. Es como recibir una pequeña dosis, ¿no?, de poder, ¿no?, al escuchar esta música que tanto nos gusta. Y entonces ahí Mitra manda saludos a Alexan. Estamos escuchando de fondo la de Afuera, que también es una gran rola. Les digo que es del Nervio del Volcán, que también está bien cañón. Hay que hacer un especial ya de Caifanes, yo creo, ¿no? Creo que no hemos hecho ni uno de Caifanes, así. Ya ni me acuerdo, me cae. Pero pues, Caifanes tiene un gran material ahí como para poder aventarnos unas dos orejas, ¿no?, de pura música de Caifanes. Dice acá Mitra que quiere Enemigo Mío de Shendra. Déjame buscarla, Mitra, porque ya no sé ni dónde la tengo. Déjame ver si aparece por aquí en internet. Porque un amigo tenía por ahí la versión. Que ya tiene rato que no escucho. Pero creo que ya la quitó. La Cueva Crazy. Sí, le voy a tener que buscar, Mitra, a ver qué onda, a ver por dónde anda esa rola, esa versión. Y si la ponemos, ¿no? Bueno, en un ratito la busco y te complazco, mi buen Mitra. Pues vamos a armar el especial de Caifanes, dice Mitra. Si se puede. Pues si quieren, va. Ya saben. Podemos armar un mano a mano o una banda gabacha contra los Caifanes. O como ustedes vean, un puro Caifanes. Ustedes opinen, a ver qué onda, qué sugieren. Dice aquí Alexan, saludos a Mitra, Alex Thrasher. No se ha hecho el especial de Caifanes. Mitra es un gran fan de Shendra, gracias. Vientos. Pues ahí está Alexan, ya sabe que no se ha hecho el especial de Caifanes, hay que hacerlo, ¿no? Aquí dice Mitra, propongo, será por eso. Pues ahí está, ya pidió Mitra una rola. Y pide, será por eso, de Caifanes. Pues vamos a lanzarla de una vez. Esto es para Mitra, será por eso. Caifanes. We'll be right back. aquel día me trajeron para acá. Será porque no me dejaba rasurar. Ya no me hablan ni siquiera las hormigas. Será porque no saben que ando por aquí. Desde aquel día no me dejaron tocar. Solo mis uñas me pueden acariciar. No me he dejado de pintar las paredes. Será porque las sombras me hacen olvidar. Por eso me pongo un saco, tomo la navaja y salgo a clavar. Será por eso que no me dejan salir. Será por eso que me dan electroshocks. Será por eso que no me dejan salir. Será por eso que me dan electroshocks. Ya no me duele ni siquiera la razón. Dicen que cuando duermo estoy mucho mejor. Ya ni mis manos me creen lo que les platico. Y eso hace que yo me sienta muy mal. Por eso me pongo un saco, tomo la navaja y salgo a clavar. ¿Será por eso? Caifanes. Caifanes es una banda mexicana de rock en español que estuvo activa de 1986 a 1996 y de 2011 a la actualidad. La banda empezó como cuarteto conformado por Saúl Hernández, guitarra y voz, Alfonso André, batería, Sabo Romo, bajo y Diego Herrera, teclados y saxofón, lanzando en 1988 el álbum debut Caifanes. En 1988 se unió Alejandro Markovich, guitarra líder, y ya estructurados como quinteto, publicaron los álbumes Caifanes Volumen 2, más conocido como El Diablito y El Silencio. Durante 1993, Romo y Herrera dejaron la banda y los miembros restantes, ya como un trío, publicaron el cuarto álbum, El Nervio del Volcán. Pues ahí está parte de lo que es la trayectoria de esta tremenda banda llamada Caifanes. Con grandes canciones, músicos con gran calidad interpretativa y compositiva también, comandados por Saúl Hernández, que es el líder para mí de la banda, ¿no? Aparte de Markovich, que también le dio un toque bien cabrón en la guitarra, ¿no? Yo creo que todos le han dado un toque especial a la banda, pero para mí esos dos son los como que los más pesados. Aunque ya saben, los demás son una parte bien sólida en la banda, ¿no? Bien cabrona, que le da esa seguridad en los escenarios, cuando están en vivo, ¿no? Bien, entonces aquí Alex Trasher. Saludos a Alexan. Una rolita para Alexan. La de 2000 Blues de ZZ Top. Viento, sí, pueden pedir las que quieran, ya saben. Vamos a buscar esa rola que dedica Alex Thrasher Alexan. ¿2000 Blues, ZZ Top? Vamos a ver qué dice Mitra. Bueno, es por acá. Bien, suelta Mitra, ahorita la complacemos esa rolita que dices y la mencionamos, ya sabes. Vámonos mientras con esta rola de ZZ Top. 2000 Blues para Alexan de Alex Thrasher. Vámonos, esto dice así, ZZ Top. Touch the price I paid of the 100,000 moments of the times I wish I saved. But even if I had all the time in mind, it's still the same old news. Nothing does you any good when you got 2,000 blues. Acabamos de escuchar el tema 2000 Blues de la tremenda banda llamada ZZ Top, dedicada para Alexan de parte de Alex Thrasher. Una rola ahí tremenda, ¿no? Llena de sentimiento, buen feeling. Y ese toque especial de esa banda tejana llamada ZZ Top. Esa rolita viene del álbum Recycler del año de 1990. Gran tema, yo no lo había escuchado, me cae. De lo que uno se entera al transmitir estos programas. Bien, pues ahí está, bien. Por acá, vamos a mandar un saludo para Ana, Anita de Córdoba, que nos pide una rola también por ahí. A Juan Carlos también de Jalisco, que pide una rolita por ahí. También vamos a irlos complaciendo por orden de aparición. Apareció primero aquí nuestro buen amigo Juan Carlos pidiendo su canción de Caifanes llamada Nunca Me Caí. Y enseguida vamos a lanzar también la rola para Anita de Córdoba, que pide Viento. Y acá Alexan, gracias Alex Thrasher, muy buena rola. Vientos. Entonces vámonos con ese material que está por ahí. Ya preparado para lanzar. Pero nunca me caí, Caifanes, esto dice así. Pero nunca me caí, Caifanes. Un tema que se desprende del álbum El Nervio del Volcán, que fue lanzado en el año de 1994. Aunque como que sí me sorprendió un poco la guitarra. No me esperaba que Markovich tocara así, ¿no? Igual a lo mejor tuvieron algún invitado en esa canción. Porque estoy acostumbrado a escuchar a Markovich, pero de una manera un poco diferente. Pero pues bueno, esa rolita fue dedicada para nuestro amigo Juan Carlos de Jalisco. Espero que la haya escuchado y que la haya disfrutado como nosotros aquí. Vientos. Dice, nunca me caí, tremendo tema que se desprende del disco El Nervio del Volcán, dice Mitra. La mayoría de las canciones figuran en las listas de popularidad. Sí, pues buenas rolas, pues cómo no. Ese disco está bien cañón también, te digo. Bien, vamos a... A mi criterio, cada disco de Caifanes superaba al anterior. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran separado en esos años? Pues sí, Mitra. Sí, siempre trataban como que de inyectarle algo diferente, ¿no? A cada producción. Es también lo que yo noté, ¿no? En Caifanes, que sí, sonaban de repente ya novedosos, un poco más novedosos, ¿no? De la producción anterior, ¿no? Le metían cosas un tanto distintas, pero sin perder ese sentimiento, ¿no? Ese feeling que los caracteriza, que los ha caracterizado durante tanto tiempo, ¿no? Fíjate, la canción que vamos a poner ahorita, que es la de Viento, es de su primer disco y también es una gran rola. A pesar de que es, entre comillas, sencilla, tiene una guitarra que le da un toque muy especial. Que no es nada común escuchar una guitarra tocando un acompañamiento de esa manera. A mí se me hace muy buena. Y cuando salió, me acuerdo de esa canción que todos los que empezábamos a aprender a tocar guitarra, queríamos tocarla. Y nos dábamos cuenta de que sí tenía su chiste tocar esa canción. Bien, vamos a poner esa canción que se llama Viento, para Anita, hasta Córdoba, Veracruz. Que la disfrutes, Anita. Vámonos con esto. Acabamos de escuchar Viento de Caifanes, de su primera producción del año de 1988, sí. Gran canción dedicada para Anita hasta Córdoba, Veracruz. Y aquí nos comenta Mitra, dice, después de conocer esta canción me quedé con las ganas de que Alfonso cantara alguna vez una canción entera. Y también dice, así es, todos queríamos tocar Viento de Caifanes, pero a pocos nos salía bien. Sí, no era fácil, ¿verdad? Tenía su chiste, mi trajo tocar esa guitarrita, ese ritmo, ¿no? No era nada fácil. Y acá Alex ha mandado varios mensajes, pero todos están eliminados. Este mensaje fue eliminado. Son como, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensajes eliminados. ¿Quién sabe si le está fallando su celular a Alexan? Yo creo que sí, la de estar fallando. Si no, que nos mande un mensaje de voz, ¿no? Si le falla el mensaje de texto, que mande uno de voz. Bien, pues ya estamos haciendo el especial de Caifanes sin querer. Pero Alex Thrasher tiene la última palabra o alguien más que esté por ahí puede pedir otra canción, ya saben. Como para aventarle la contra, ¿no? A Caifanes. se vale. Yo ahí tengo mis favoritas también de Caifanes. Espero que nadie las pida. Porque yo quiero ponerla. Sí. Sí, últimamente están. Alfonso Andrés está sacando algunas rolas. Y las está lanzando ahí a través de Facebook. Tienen buenas producciones. Creo que su hijo está haciendo las mezclas, no sé si toda la grabación, pero yo las oigo de gran calidad, se oye muy bien hechas. Te pongo mi rolita en la que quiero poner, pero aguanten. Dice Mitra, la que tú quieras, Arturo, es tu programa. Sí, pues te voy a poner una ranchera. No es cierto. Sí, recuerdo cuando fuimos a ese concierto. Yo he ido a ver a Caifanes como unas 3 veces, más o menos. Sí, me acuerdo de aquel concierto cuando tocaron en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, ahora ya alcaldías, que estuvo bien cañón ese concierto. No se escuchaba, bueno, casi no se escuchaba la música, se escuchaba más el grito de la gente y las voces de las, ahora sí que de la fanaticada. Más que la banda, pero pues bueno, ahí estuvimos presentes y se puso de ambiente. Y después en el Auditorio Nacional fui con Alexan también ya hace unos añitos cuando se volvieron a reunir, que también estuvo muy cañón. Y lo bueno de esto es de que nos tocó hasta enfrente, en la mera fila, ¿no? Alexan en la primera fila y nos fuimos rayados porque nos regalaron esos boletos. Y después me lancé yo al Zócalo. Ya tiene como unos 2 años, dos, tres añitos. Que tocaron en el Zócalo y también me lancé ahí. También estuvo chido. Y pues voy a poner mi rola. Vamos a poner esta canción que se llama Aviéntame, Caifanes. También de su álbum El Nervio del Volcán. Y esto dice así. Atrás del cielo nos miran llorar. Aviéntame, Caifanes, del álbum del Nervio del Volcán. Una rola bien cañona en el feeling, ¿no? Siento que al bajo le faltó poder ahí, siento que le faltó meter más agresividad, ¿no? Conectarse más con la canción, porque es un ritmo muy chido, ¿no? Muy, muy latino, y como que se presta para que el bajo hubiera lucido también con mucha presencia. Se oye un bajo un poco sintetizado. Me hubiera gustado que se hubiera ido más gordo, ¿no? Más pesado. Porque la guitarra sí se oye bien cañona, las percusiones y la voz no se diga. Eso fue Aviéntame, dedicada para mí. Una buena canción, no manches. Tremenda rola, muy buena. Acá Mitra dice, ¿qué? Si Aviéntame. Cuando muchos estamos aprendiendo a tocar guitarra, inevitablemente tenemos unas dos o tres canciones de Caifanes en el repertorio. Nunca puede tocar Aviéntame, sin embargo las ideas, la atmósfera, el estilo de las guitarras influyeron mucho en mi gusto musical. Creo que en el de muchos. Bien, Alexan, sí, me encantó verlos en el auditorio. Esa rola de Aviéntame es una de mis favoritas. Bien, entonces aquí Alex Trasher, a ver, la de Quisiera Ser Alcohol de Caifanes, hijo, también esa es una buena rola. Bien, por acá dice, en la chispa adecuada, dice Mitra, ¿no? Que por ahí la están pidiendo. Vamos a barrerle un poco, vamos a complacerlos con esa rola, ¿no? Y ahorita enseguida ponemos la de Alex Thrasher. La chispa adecuada, vamos a buscarla por acá. Pues vámonos con eso que dice así. La chispa adecuada para la banda que la pidió. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Sabe a pan la catedral, es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. Siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos los más viejos y sinceros. ¿Y qué más da si miramos la laguna como llaman a la eternidad? De la ausencia no se distingue. La chispa adecuada, Héroes del Silencio. Esta canción la lanzaron en el disco Avalancha del año de 1995. Ya tiene un rato que la lanzaron. Héroes del Silencio fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza, formado inicialmente por Juan Valdivia y Enrique Bumburi, y completados con Joaquín Cardiel y Pedro Andreu a mediados de los años 80. El origen de la banda se remonta al año 1984. Ya tienen un rato que están en escena. Y bueno, que iniciaron, ¿no? Como banda. Y pues bueno, se separaron y quién sabe si se vuelvan a reunir. Que se me hace que han hecho algunas reuniones por ahí, ¿no? A ver si sabe alguien por ahí acerca de esto, si se han reunido o qué onda, ¿no? O sea, hay por ahí indicios, ¿no?, de que se vuelvan a reunir. A ver qué nos comenta la banda. Dice Cami, traes un grupo de WhatsApp en el que también pueden pedir canciones. Pues está bien, Mitra. Hay dos versiones de La Chispa Adecuada, la que acabamos de escuchar, y una versión extendida. Pues ahí estás, es el conocedor, el buen Mitra. Hubo una reunión en 2007. Y ya también tiene un rato, ¿no? Pues ya, 2007 ya suena lejano, cabrón. Bien, pues vamos a buscar ese material que está por acá, que nos pidió nuestro buen amigo. Bueno, esa de La Chispa Adecuada fue pues, para la banda que la pidió por ahí en el grupo de, no sé si sea en el grupo de WhatsApp de Mitra, pero pues bueno, pues ahí está, ¿no? Y ahora vámonos con la rola que pidió nuestro buen amigo Alex Thrasher. Una rola también bien cañona de Caifanes, llamada Quisiera Ser Alcohol. Esto dice así, vámonos. Saco del oscuro. sentir que soy querido. Qué buena rola esta de Quisiera Ser Alcohol, de Caifanes, también de su álbum El Nervio del Volcán, que fue grabado el 13 de febrero del 13 de febrero al 12 de abril de 1994 en O'Henry Sound Studios, allá en Estados Unidos, y el productor fue Greg Ladany. Buena producción. Muy, muy buena rola, muy buena rola. Se fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Está por ahí. No sé si esté chambeando, está en su casita, o cotorreando ahí en la tomandancia, o dónde, que nos platique dónde se encuentra ahorita Alex Thrasher. Bien, pues seguimos por acá. Dice, nos piden una rola por ahí de Cerati, la de Crimen de Cerati. Crimen de Cerati, de nuestro amigo, para nuestro amigo David Glass, que se reporta desde Córdoba. Bien, vamos a buscarle ese material y vamos a lanzarlo y a complacerlo con mucho gusto. Dice un amigo de Ana, creo que se llama David, ni siquiera la de Crimen de Cerati. Dice, sí, Mitra, vamos a ver, vamos a buscar ese material. Estamos por acá buscando el material. Y aquí está la de Crimen de Cerati. Ese buen material de esta noche. Vámonos con esta rola de Cerati llamada Crimen. Vamos a recordar a ese tremendo músico también. Gran músico que perteneciera a Soda Stereo. y que impactar al mundo con grandes rolas, ¿no? Muy buena música. Esto dice así, Crimen Cerati. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Crimen Gustavo Cerati, tremenda producción, lanzada en el año 2006, en el álbum Ahí Vamos. Este álbum fue premiado en mejor, la mejor canción de rock, más bien la canción, ¿no?, de Crimen. Ganó el premio, premio del Grammy Latino a mejor canción de rock en aquellos años. 2006, por ahí, fue cuando se lanzó este material. Muy buena calidad en las grabaciones, en la producción. Bien, entonces seguimos escuchando buen material. Eso fue para nuestros amigos de allá de Córdoba. Nuestro amigo Daptigles, reportándose desde Córdoba, nos dice. Bien. Acá Alex Trasher, gracias por la rola, Arturo. Estamos en casa descansando y disfrutando de la buena programación de la Casa del Rock. Bien, entonces Alex, qué chido que estás por ahí. Tranquilón ahí en tu casa descansando y disfrutando de buena música. Ya sabes, aquí puedes pedir el material que quieras. Estamos con Caifanes, pero pues podemos romper las reglas y de repente meter otra canción de otra banda. Sí, como que las cosas están cambiando aquí en Messenger y en Facebook. Traté de publicar mis cosas de la manera como siempre lo hago, pero de repente me encontré con que ya habían cambiado varias cosas y no podía ni siquiera poner texto en la publicación del flyer. Y ya después también cuando traté de compartirlo ahí a través de Messenger, también como que ya se puso medio quisquillosa la cosa, o más bien, quién sabe qué cambios hicieron. Que no me dio chance de compartir la publicación así de manera masiva como suelo hacerlo, ¿no? Entonces voy a tener que ponerme a estudiar de nuevo y actualizarme para ver qué onda, cómo están esos cambios. Ya saben que de repente todo cambia sin previo aviso y te meten en aprietos, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Mi amigo José, Francisco Lara está por allá por Los Cabos. Se fue a tocar allá con su trío. Él toca acá música de trío. Y me dice que se pone bien. ¿Quién sabe cómo está ahorita la onda? Si ya se haya levantado la onda del semáforo. Ya saben que pues son lugares muy turísticos. Y mi amigo, como le gusta andar acá en la onda de tocar en restaurantes y eso, pues me comentaba que igual ya estaba activada la economía por allá, ¿no? El turismo. Esperemos que sí, que ya esté todo funcionando chido por allá y que le vaya muy bien, ¿no? Bien, vamos a buscar un material más. Vamos por acá viendo material. Bien, pues vamos a lanzar una rola más de Caifanes, una canción que suena muy mexicana, muy rancherita. Pero a mí se me hace buena la rola. Vámonos con La Célula que Explota. La Célula que Explota, esto dice así, Caifanes. Que ya no pueda. Ay, no puedo saber qué es lo que pasa dentro. Somos como gatos en celo. Somos una célula que explota y esa no la para. No. La célula que explota, Caifanes, de su álbum Caifanes, volumen 2, lanzado en el año de 1990. Una canción que suena así con un estilo muy mexicano, ¿no? Con sus trompetas, sus guitarras acá. Estilo ranchero, más bien como estilo revolucionario, ¿no? Y suena muy bien. A mí me gusta mucho cómo Savo Romo destaca ahí con su bajo. Y ese bajo así como que sí lo extraño en el disco del Nervio del Volcán. Siento que ahí Savo Romo sí le hubiera dado un toque pues igual más ponchado. Bueno, pues seguimos acá en la onda. Vamos a ver qué comenta la banda por acá. Dice aquí, ponme, máteme porque me muero, please. Seguimos escuchando en Córdoba, Veracruz, vientos. Vamos a poner esa rola de Máteme porque me muero, pero vamos a esperar a que escriba Mitra, porque es el que está acá. Es el intermediario. Dice que Savo es uno de los mejores bajistas en México. Sí, tiene un toque bien cabrón. Se me hace muy bueno. Tengo amigos que lo conocieron cuando estaban chavos, eran vecinos. Sí me platicaban, pues que sí. Sí era un músico aplicadón. Creo que era lírico, pero pues tenía buen feeling, ¿no? Buena oreja. Y eso era lo interesante, ¿no? De conocer de repente músicos cuando estabas acá en la onda de que estabas aprendiendo guitarra, pero de manera lírica. Pues que te juntabas con uno, te juntabas con otro, y así conocías músicos por aquí y por allá. Y de repente, pues distinguías, ¿no? Quién era el que tenía un talento así como especial, porque veías que tocaban bien profesional, ¿no? Para ser líricos. Dice, no manches, este chavo toca bien cabrón, ¿no? Tiene un toque bien especial, muy, muy fino para ser lírico, ¿no? Y otros que sí les faltaba acá, pues ese toque fino, ¿no? Como les digo. Entonces es lo padre, ¿no? De distinguir, ¿no? Esos músicos que tienen ese tacto, ¿no? A la hora de tocar su instrumento, que lo saben explotar al máximo y transmiten, ¿no? Ese feeling de manera intensa. Y Savo Romo pues sí lo logra, ¿no? Dice, Savo es uno de los mejores bajistas de México, junto con Carlos Avilés de la Cuca. También el de Molotov es un bajista bien loco. Sí, hay músicos bien cañones, bien buenos. Entonces vamos a poner esa rola que nos piden por ahí. Bendecían, quieren la de... Máteme porque me muero. Vamos a buscarla por ahí. Vámonos con Máteme porque me muero. Hasta Córdoba, Veracruz. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. Míteme porque me muero. Qué canción tan loca. Está muy cabrona. Está muy chingona la rola. Me cae. La manera en la que la hicieron la producción se me hace genial. Para haber salido en el año de 1988, está bien cañona. Es una buena rola, tremenda canción. Y pues aquí el productor fue Oscar López. Me parece que pues supo dirigir muy bien la producción. Y aquí se puede ver, ¿no?, toda esa evolución en la manera, ¿no?, de producir un disco. Ya saben que los rockeros de los 60s fueron los que iniciaron con toda esta onda. La onda de experimentar en el estudio de grabación, con los pocos recursos con los que contaban, pues lograban hacer grandes obras maestras, ¿no? O sea, ahí tenemos muchos materiales bien buenos, ya saben, de los 60s, 70s. Y ya en los 80s, pues ya con un poco más de recursos y con más conocimiento, pues podemos ver los resultados, ¿no? Y también en la calidad en cuanto a al talento, ¿no?, también de los productores, ¿no?, de los ingenieros de grabación, de los de mezcla, de masterización, cómo usan esos equipos y logran darle ese tremendo impacto a la música, ¿no? Darle una coherencia que puede impactar de manera intensa en la audiencia, ¿no? Aparte de lo que ya es la canción, ¿no?, en sí, ¿no? Tratan de potenciar todavía más ese feeling, esa interpretación de la banda y llegar, ¿no?, de una manera más tremenda hacia la audiencia. Y aquí en el disco de Caifanes, en esta rola en especial, siento que sí lo logran de una manera intensa, bien cañona. Bueno, pues eso fue para los amigos allá en Córdoba, Veracruz, que están escuchando este especial que estamos lanzando el día de hoy. No fue planeado, pero pues ya lo hicimos. Como dice Mitra, vamos a aventarlo. Pues ahí está, ¿no? Si ponemos el año del dragón, dice Mitra, vamos a buscar la Mitra esa. ¿También es de Caifanes o qué onda? Vamos a buscarla a ver qué onda. Sí, el año del dragón también es de Caifanes. La verdad que yo ni... Pues también es del nervio del volcán. Ni que no... No me sonaba ese nombre, cara. Bien, pues vamos a poner el año del dragón que pide nuestro amigo Mitra. Y seguimos sorprendiéndonos con estas tremendas producciones realizadas por Caifanes. Esto dice así, vámonos. Más allá de la verdad, El año del dragón, Caifanes. También se desprende del nervio del volcán. Eso fue para Mitra. Estoy viendo por acá la lista de las rolas de Caifanes. No manches, tienen un buen de rolas bien buenas. Bien, pues seguimos por acá. Cuéntenos cómo se le están pasando, qué tal se le está haciendo este especial improvisado de la banda Caifanes y de algunos invitados extras por ahí que de repente también han aparecido en la lista. Pues a mí se me está haciendo muy bueno. Aquí Alexan, de lujo escuchar a Caifanes. Y entonces... Recuerdo cuando ya empezaron a salir los ¿cómo se llaman? Los CDs. Bueno, más bien antes de los CDs, ya ven que estaban los vinilos y las cintas, ¿no? Y la manera de poder conseguir ese material más económico era a través de cintas, ¿no? De repente nos íbamos y conseguíamos cintas ya grabadas, ¿no? De los discos originales. Y nos hacíamos del material. Yo así me hice del primer disco de del primer material de Caifanes. Ya lo compré de manera pirata, compré una cinta y pues ahí lo tenía, ya saben, escuchando acá seguido ese material que se me hacía muy bueno. Y de repente, pues ya cuando menos sentí, pues ya tenía ahí una colección ya bastante grande de cassettes, ¿no? Que ya me había comprado de otras bandas que también me latían un buen. Y así empecé a hacer mi colección, ya saben, de cintas. Ya posteriormente, ya cuando empezaron a salir los CDs, ya saben que también se empezaron a poder piratear. Pues ya podías escucharlos ya con una calidad ya semejante o igual al CD original, ¿no? Eso era la ventaja ya de los CDs. Que nos daban ya una calidad más fiel, ¿no? De la original. Pero también se rayaban, esa fue la decepción. Que también nos dimos cuenta de que los CDs, aunque eran aparentemente inrayables, sí se llegaban a rayar, y de repente ya se brincaba el láser, ¿no? Y se oían así medio gacho. Se oía como que se quería regresar la canción. Y pues bueno, pues teníamos que comprar otra vez el disco, ¿no? Pero pues como eran baratos, como que no había bronca, ¿no? Nos podíamos adquirir sin tanta bronca. Pero acá nos están pidiendo afuera. Aquí nos piden la de afuera, Loki. Vamos a lanzar esa rola de afuera para Loki. Y aquí Alexa, muy buen programa. Aquí tranquila, disfrutando con una sabrosa bebida. No, pues chido. Eso es bueno, Alexa. Yo también tengo una bebida por acá. Pero es pura agüita. Vamos a buscar la de afuera para Loki. También el nervio del volcán. Esta noche se estaba llevando el nervio del volcán el programa. Está lleno de grandes éxitos ese disco. Está bien cabrón. Vámonos. Esto dice así. Para Loki, afuera. Afuera no te cuido. te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder, y de repente no tienes nada. Fuera Caifanes, del disco El Nervio del Volcán. Les digo que se está llevando la noche el día de hoy para Loki. Espero que la estén disfrutando, que estén disfrutando la transmisión del día de hoy. Ya estamos a punto de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Qué bueno que estuvieron aquí presentes escuchando este programa tan bueno y variadón, ¿no? Escuchando a Caifanes y algunos otros invitados, y nos dimos cuenta que el disco del Nervio del Volcán está plagado de buenas rolas. Caifanes tiene muy buenas canciones, pero este disco en especial tiene una cosa muy muy chida, ¿no? A mí me gusta mucho el estilo de guitarra que le metió Markovich ahí. Pues bien, también Uyuala ya por acá ya está presente, ya pidió su rola, y con esa canción vamos a cerrar, Uyuala. Vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. No sin antes agradecerles a toda la banda que estuvo por ahí presente, los amigos de Córdoba, Veracruz, de Jalisco, que estuvieron por ahí presentes pidiendo material. Al buen Mitra, ¿no? Que es el encargado de promover todo esto. Hace una labor muy chida difundiendo, ¿no?, la transmisión. Alex Trasher, que también estuvo por ahí, Alexan. Y toda la banda, ya saben que está por ahí escondida. Mi buen amigo Francisco Lara, que está en Los Cabos. Y toda la banda, ¿no?, que nos escucha alrededor del mundo. No vamos a decir alrededor de aquí de la colonia, ¿no? Alrededor del mundo. Haciendo este programa y escuchando buena música. Sí. Pues vamos a cerrar. Estamos a punto de cerrar ya la transmisión. Que no olviden suscribirse a la página de CDMX, La Casa Radio. Sí, pues ya saben, muchachos y muchachas. Ahí búsquenos en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Y suscríbanse para que se enteren acá de lo que vayamos transmitiendo. que les llegue por ahí el mensaje de alguna transmisión en especial. Y pues para que puedan participar, ya saben, pidiendo su material. Y que nos compartan también alguna anécdota que conozcan, alguna vivencia, alguna experiencia en algún concierto con alguna personalidad musical, ya saben, alguna estrella del rock que nos quieran compartir por acá, ¿no? Bien, pues vamos a poner este tema para cerrar la transmisión del día de hoy. El tema de La Llorona, dedicado para Oyuala. Vamos a poner ese material para cerrar la transmisión del día de hoy. Cuídense mucho, ya saben, soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima. Déjenme buscar la rola. La Llorona. Nos vemos, bye. Es el fondo. será. Y así será. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.